siento en mi vida como una obsesión. Sabes que roca la herida de mi corazón. Saben mis horas a solas, me acuerdo de ti. Y una agonía de aurora me encuentra llorando, llorando, llorando, llorando por un gran amor. Sabes la villa perdida que hay entre los dos. Sabes los besos que un día dijeron adiós. Hoy te reclaman inútil promesas de amor. Sabes son huellas que nunca borró el corazón. Sabes, sabes, sabes, sabes, sabes, sabes, sabes. Sabes que roca la herida de mi corazón. Saben mis horas a solas, me acuerdo de ti. Y una agonía de aurora me encuentra llorando, llorando, llorando, llorando.